investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa, vimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Algunos exigen que los resultados que explican a priori una violación de ciertos derechos, uno en especial, el derecho más protegido institucionalmente, que es el derecho a la propiedad privada. Son muchos los que pretenden, los que exigen, que esto se respete. Que no haya una vulneración a ese derecho. Y en cada toma de tierra que he visto, en los últimos 11 años en Moreno, no hay nada que sea perfecto. No hay titulares perfectos. No hay ocupantes perfectos. No hay un municipio perfecto. ¿Quién tiene más fuerza o frente a una situación? ¿Quién impone ese criterio que puede dejar atrás el santo derecho de la propiedad privada? Está en línea una persona para charlar con nosotros y tiene que ver con lo que nosotros hemos hablado con ustedes, digo con la audiencia, la semana pasada que nos sorprendía. El crecimiento de las tomas de tierra en Cuartel Quinto, pero principalmente la tierra adyacente a la fábrica Stefani, ¿sí? Y César está en línea, es un habitante de Cuartel Quinto. Él integra un grupo que recibió de la empresa Stefani la cesión en custodia, supongo yo, de la tierra, y se hizo allí una pista de atletismo. Esa pista de atletismo fue ocupada por quienes a la fuerza defienden el derecho a vivir. César, buen día. Rubén Bustamante te habla desde la 90.1. Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación. Y bien, vos dijiste creo que gran parte de lo que nosotros también pensábamos y hemos vivido. Hace 19 años que estamos ocupando ese lugar con permiso de los propietarios. Le hacemos un mantenimiento obviamente precario porque nosotros somos una agrupación de atletas sin ayuda de nadie y hacemos un trabajo social con los chicos, los motivamos, incentivamos en el deporte para que, bueno, creo que es una forma también de colaborar con la comunidad. Uh-huh. Nuestro referente es un señor que se llama Alberto Inatomi, que es japo, él es el único creo que... responsable de que la agrupación esté en pie. Nosotros lo que hacemos es colaborar con él y nos vimos últimamente avasallados por nosotros para no hablar por ahí de la gente que necesita y sí de la que se aprovecha. Uh-huh. De esa situación de la gente que más necesita en este caso su vivienda. ¿Y de qué manera, César, discúlpame, de qué manera ustedes pueden establecer esa diferencia, si es visible, si es palpable, si se nota de quienes realmente tienen la necesidad de ocupar una tierra para poder levantar su casa o construir un sueño, de aquel que se aprovecha? Mira, justamente nosotros hemos vivido esta toma desde adentro. Es donde pudimos ver realmente muy poca, en este caso fue muy poca gente la que necesitaba ese espacio, muy poca gente. A nosotros nos han tomado, o sea, no a nosotros, sino al predio este, le han tomado los alrededores de la pista, y pero con una organización que la verdad que es para destacar. Y creo que la gente con tanta necesidad, no sé si tendría esa capacidad de una organización que casi a la perfección le sale. Y esa, entonces, sí, esa tierra, César, ¿le pertenece a la empresa Stefani? La empresa, sí, tal cual. Que a nosotros hace 19 años que nos han prestado ese espacio donde tenemos la pista de atletismo. Uh-huh. Y bueno, después cuando nos han tomado la pista, ya el centro y los alrededores de la pista, que nos han dejado nada más que la parte donde nosotros hacemos la parte de velocidad, digamos. Sí. No la tomaron porque fue una calle para ellos, no porque estaban respetando nuestro espacio. Y es donde ahí nosotros pudimos ver todos los días la gente que estaba instalada ahí, la que nos prendía humo todas las tardes para que nosotros nos fuéramos, cruzaban redes en el medio de la pista para que no pudiéramos pasar, pero hemos visto, ya te digo, ahí había 60 familias que estaban en permanente contacto con nosotros, familias, digo, casillas, habríamos contado 3 familias, nada más, y después los otros ponían su casilla y obviamente se iban a sus casas. Los fines de semana aparecían con camioneta, con vehículos, haciendo el transporte de lo que necesitaban para seguir avanzando en la construcción. Uh-huh. César, o sea, desde ayer anoche, la información que tenemos, lamentablemente hoy no pudimos ir anoche y tampoco, por lo menos en el transcurso de la mañana, terminaremos el programa e iremos allí a Cuartel Quinto. La presencia policial es notable y se ha producido el desalojo, eso quería preguntarte. Sí, nosotros desde esta mañana, desde las 6 de la mañana, ya ayer nos habían comunicado que sí, que ya hoy estaba confirmado el desalojo. Uh-huh. Y esta mañana nuestros compañeros estuvieron en el lugar y sí, ya se estaban desalojando. No sé si fue producto de que la comunidad se ha levantado, entre comillas, en contra y en repudio de este tipo de tomas, pero no de la gente propiamente dicha, o sea, de la gente que necesita la vivienda, porque seguro que hay necesidades, pero en contra de la política que permite esas necesidades, y después las consecuencias las pagan los vecinos. Ustedes pudieron tener una reunión con el intendente West, ¿verdad? Sí, nos hemos reunido con él justamente cuando comenzamos nuestra demanda. Y digamos, no atacando las consecuencias, sino el responsable de esto. En esta comunidad, él es el intendente. Y él es el primer responsable de todo esto. Entonces nosotros cuando nos reunimos con él, muy tranquilamente nos explicó que estaba la justicia de por medio, que él había hecho todo lo posible para que esto llegue a la justicia y que la justicia es lenta. Y todo lo que nosotros sabíamos, ¿no? Y le dijimos que nosotros sabíamos todo eso, ya lo que él nos estaba diciendo, pero que no había, nosotros ya no teníamos tiempo de espera porque las casillas avanzaban tremendamente. Y uh-huh. Él lo pudo haber solucionado cuando había 5 palitos y una cinta nada más. ¿Estuvieron en el acompañamiento, César, del movimiento Evita, de la concejal Mariel Fernández? Nosotros no aceptamos ningún tipo de ayuda política porque estamos en contra de la política de Cuartel Quinto. Obviamente acá generalizo, debe haber políticos buenos que trabajan para la gente, pero acá hay un aprovechamiento tremendo con la gente más humilde. Uh-huh. Es un manoseo, manipulan a la gente y les hacen creer que la necesidad está bien y está bien la gente pobre. Entonces es como que se merecen eso. Entonces uh-huh. Ese repudio que nosotros tenemos, mirá, te digo, nosotros somos corredores, toda la vida corrimos. Uh-huh. Pero nos han hecho, en estas últimas semanas, nos han indignado tremendamente, y hoy abrimos los ojos. Creo que el Cuartel Quinto hoy se dio cuenta del manoseo que tiene de parte de los políticos. Y vos me decías, estás escuchando a César es un atleta, ellos realizaron un corte de la Ruta 24 días atrás, en repudio por las tomas, sí, y tuvieron una reunión con el intendente West, pidiendo por favor que se ordene el desalojo de esa tierra que pertenece a Stefani, porque el crecimiento de la toma estaba afectando claramente a la sesión en calidad de custodia de la pista de atletismo, ¿no? Y usted, vos me decías, César, que el referente de ustedes o el maestro de ustedes es el Sapo. ¿Me reiterás el apellido? Es un referente. Sí. Alberto Inatomi. Alberto Inatomi, sí. Sí. Alberto Inatomi. Bueno, la verdad que... entonces, ¿en el día de hoy va a quedar desalojado ese predio? En este momento debería estar desalojado ya. Uh-huh. Seguramente habrá una custodia durante el día de la policía, que seguramente debe estar ahí. Y bueno, nosotros ahora nos queda otra etapa, que es la de volver a hablar nuevamente con la fábrica, con los dueños de las propiedades, y ver en qué situación vamos a quedar nosotros ahora, porque seguramente ellos... después de esta situación, van a tomar alguna medida en cuanto a su propiedad, ¿verdad?, para que no vuelva a pasar esto. Uh-huh. Creo que nosotros colaboramos y mucho con ellos, y ahora, bueno, nos sentaremos a ver en qué situación quedamos nosotros, y bueno, en todo caso, buscaremos algún lugar alternativo, y nuevamente volveremos a pedirle al municipio que apoye el deporte, y que, bueno, que nos den espacio, porque la comunidad de Cuartel Quinto está buscando eso dentro de otras situaciones que se ven afectadas obviamente por la desidia de la política, ¿no? Uh-huh. César, te hago la última consulta. Sí. Y agradezco mucho tu tiempo, ¿no? Y tu testimonio. Las familias que estaban ocupando el predio, allí a la vera de la ruta, pegadito a lo que es el ingreso a la fábrica de Stefani, ¿son de Cuartel Quinto? ¿Esas familias que necesitan, son de Cuartel Quinto? Mirá, a ver... hay muchísima gente que son inmigrantes, no hay dudas. Después sí, la verdad que hubo algunos avivados vecinos también de Cuartel Quinto que se han apropiado también de partes de esta propiedad, ¿no? Para negociar, obviamente, pero yo calculo que para mí, la opinión que tenemos nosotros personal, ¿no?, obviamente en la agrupación, es que el 95% de personas que están ahí son inmigrantes argentinos, todos movidos por la política. Por algo, el intendente claramente nos mostró un plano donde se veían tomando de la ruta 23 hacia la ruta 24 dos tomas impresionantes, pero nunca se hizo nada, porque él dice que los propietarios descuidan sus propiedades, no las mantienen, bueno, y eso da pie a que esta gente, obviamente con necesidades, se meta, pero bueno, necesidades deben tener ese 5% que te decía. Uh-huh. ¿Y dentro de los políticos ustedes identifican a alguien, además del intendente, que no puede dar una respuesta porque interviene la justicia? Allí en Cuartel Quinto particularmente, ¿ustedes referencian a algún político? Mirá, nosotros en este momento, sabemos, digamos, quiénes pueden estar detrás de esto. No queremos, porque ya sería una acusación si nosotros nombramos a alguno, y no queremos acusar a nadie. Yo creo que ahora es un nuevo capítulo para Cuartel Quinto donde tienen que aparecer los políticos buenos, los políticos con intenciones de ayudar a la gente, no de aprovecharse de la gente. César, eso sí los vamos a nombrar y los vamos a agradecer. Muy bien, César, te agradezco mucho y bueno, próximamente volverán a correr. Nosotros seguramente este sábado haremos algo simbólico del recupero de la pista y dentro de una semanita o dos vamos a comenzar nuevamente con los eventos que ya veníamos realizando con los chicos y los grandes en competiciones en pista. Bueno, estaremos atentos a la comunicación, la invitación, estaremos allí en Cuartel Quinto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias a usted por estar atento con las necesidades de la gente que lo necesita realmente. Por favor. Bueno, allí pasaba César. Yo les decía que no hay nada que sea perfecto. Porque el ser humano es imperfecto. Y en la imperfección está la belleza. El nutriente de la vida está precisamente en la imperfección y en las diferencias. Yo no recuerdo una toma en donde la ley sea respetada como lo solicita aquel que viola la ley, que es el gobierno. O aquel que vio la ley como es Stefani. Stefani, hay que rastrear un poco la información sobre cómo hizo negocio, vendiendo la tierra, para que Moreno tenga un parque industrial en la famosa expropiación de las tierras de Stefani, que luego, hablando con un tasador, imagino, don Stefani, elevó el valor del metro cuadrado o la hectárea, haciendo un negocio millonario. Denuncia de quien era diputado en su momento, Lolo Gómez. Estefane Viola, los que son convenios colectivos de trabajo en el sur, con su cerámica. ¿Se entiende por qué digo que no hay nada que sea perfecto? Pero claro, en la imperfección, que luego pasa al campo de la irregularidad, y ya después cuando interviene la justicia es la ilegalidad, ganan los que tienen más poder, es decir, los primeros. En el medio van quedando aquellos que no pudieron hacerse de una construcción, una corriente que los sostenga. ¿Ustedes piensan que todo cuanto se desarrolle, sobre todo en el tema tierra, es solamente una cuestión de organización y fuerza? Ojalá fuera así. Pero siempre se tiene que buscar un respaldo. Hay contadísimas excepciones. Pero por lo general, el respaldo político aparece. Si no, no puede perdurar una toma. No puede esa toma, asentamiento, crecer en el sueño de ser barrio. No hay forma. Pero no solamente porque el puntero o el dirigente va a acercarse, sino porque culturalmente quienes van a un asentamiento están esperando que vaya el dirigente. Lo desean, porque creen que es el vínculo con el poder, admitiendo que tiene una cuota de poder. Lo dije hace 15 días atrás, me sorprende la toma de Stefani. Lo reiteré la semana pasada, porque hemos visto y hemos realizado coberturas allí a 150 metros del ingreso a Stefani, de mano izquierda yendo hacia José C. Paz, donde la municipalidad intervino sin orden judicial y bajo un argumento, hace 2 años o 3 años atrás, bajo un argumento que era: son tierras inundables, estas tierras tienen otro fin. Se denunció a un pastor que vino de Tigre y a su esposa, que mintieron y le vendieron un pedazo de tierra a 5.000 pesos a familias paraguayas que estaban en los hornos, y otras familias paraguayas que tenían a alguien en los hornos y tomaron conocimiento de la venta de la tierra. Fue la última vez que le pude hacer una nota a Claudia Sena, lo tengo presente. Y la policía no exhibió una orden de lanzamiento. ¿Por qué se esperó tanto? ¿Cuál es la razón? La razón tiene que ver que alguien con cierto sentido de la política le puede decir a un juez: detenga esto, pare un poco. ¿O qué se piensan ustedes, que la justicia es independiente? ¿Que actúa por convencimiento? Ese predio tomado en la adyacencia del ingreso a Stefani tuvo un crecimiento porque alguien así lo quiso. Y que llegan camionetas de alto porte, por supuesto. Hay funcionarios públicos que tienen autos que no los pueden ni mostrar. Aunque algunos ya lo están exhibiendo. Acá en Moreno, ¿eh? Y son 4x4 o 4x2, no importa. Y llegan ahí al predio de Stefani. Y volverán en algún momento. Porque esto hace una década que está pasando en Moreno. No es una cuestión fácil de resolver. Y en un punto quiero decir que la municipalidad, al no poder resolver, dejó hacer. Y ese dejar hacer hay derechos de familias que se fueron conquistando, el derecho a soñar, a tener un pedazo de tierra, frente a otra política que es la que se puede avecinar, de levantamiento de cuanto asentamiento haya en Moreno porque se sigue una lógica de aprovechamiento político. ¿Qué lo quiero decir? Se creó en su momento un área para la regularización documental de las familias paraguayas que llegaron y están en Moreno. Se institucionalizó. Estuvo Juan Carlos Sancheta ahí. Fue recibido por la concejal Palacio en su momento. Sancheta participó de un acto público al lado de Tati Almeida y Andrés Arregui. Estoy hablando de esto. De esto estoy hablando. La cuota de poder o el poder siempre está. Y le voy a agregar un dato que ayer charlando con Santucho aquí al aire, él lo dijo. De los proyectos que se presentaron en Trujuy por el presupuesto participativo, hay uno que es el de cultura móvil. Entonces la cultura móvil al barrio, y el primer barrio es Villanueva. Villanueva, que es un asentamiento desde la ruta 23 ingresando por Barker, conectando con la ruta 24, todo eso está tomado. Entonces, como no se puede regularizar la situación dominial porque los dueños jamás pudieron regularizar la situación dominial, es decir, tener titularidad perfecta, en la imperfección, el derecho de quienes no tienen y aquellos que se aprovechan de los que no tienen y que son condenados por los que ejercen el poder institucional que se va mofando todos los días de los que no tienen, les gana una pulseada. En este caso, la justicia actuó tarde para los vecinos del Cuartel Quinto que corrían en esa pista de atletismo y que sintieron que su derecho a correr, a tener una vida sana, al deporte, fue arrebatado por un grupo de familias, algunas con necesidades de encontrar un pedacito de tierra y otras familias con necesidades de hacer guita. Se combinó. Es cierto, se combinó. Se recupera la pista y Estefani, sin el mayor esfuerzo, recupera la tierra. Así se administra el poder. Eso sí, esa tierra en algún momento volverá a ser ocupada. Es así de dinámico, es unida y vuelta. Hasta que esto se gane, porque perder ya están perdidos. Recorte informativo arrancó de esta forma. Recorte informativo es... Actualidad de Moreno, un servicio. Recorte informativo hace... mantenernos informados. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho son evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado? Sí, estoy, pero llamame en 5, ¿eh? Dale, hola, ¿quién está del otro lado? No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no. Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado, de 15 a 17, por FM Moreno, estación de irreverencia. Estás escuchando Recorte Informativo. Es una semana corta esta, ustedes saben que jueves, viernes santo, sábado de gloria, domingo de Pascuas. Es así. Es una semana corta y hoy tenemos pautada una nota con una escuela, queremos hacer ese seguimiento que nos habíamos propuesto sobre las escuelas. Lo que dejó aquella movilización de SUTEB y FEP frente a la municipalidad, colocando los carteles de las dificultades edilicias que tenían algunos servicios. Lo que se hizo en la asamblea en defensa de la escuela pública. Bueno, nosotros tenemos un pequeño relevamiento de esos establecimientos, entonces vamos a saber cómo se está prestando el servicio, es decir, cómo se enseña a los chicos, aunque ayer una jefa de preceptora que charló con nosotros sobre lo que sucedió en la secundaria 4 dijo, acá vienen a aprender, no a educarse. Señalando que los padres tienen algún tipo de responsabilidad en la educación de los niños. Bueno, Cintia ya está aquí y conectado al teléfono Camilo Zarza. Cintia primero, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, y Camilo está del otro lado, es responsable del Servicio Alimentario Escolar. Rubén Bustamante te habla, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, queríamos saber si se trató, imagino que sí, en el Consejo Escolar, en las sesiones, el tema del menú, que es un tema que lo hemos charlado contigo, y siendo el responsable del SAE, si efectivamente ya se confeccionó el menú, y si no es así, ¿por qué razón? Nosotros lo que trabajamos en la última sesión fue pedirle precisamente a La Plata que nos dé las herramientas para poder pensar un menú, o sea, un menú que se base en lo nutricional y no necesariamente en el valor de la ración. Y así también le pedimos que aumente cupos y que nos pueda garantizar los utensilios de cocina y el equipamiento para las cocinas que sabemos que no todas las escuelas lo tienen, ¿no? ¿Ustedes no pueden elaborar un menú sin pensar en los 5 pesos y decirle a La Plata esto es lo que necesitamos? Nosotros ahora lo que iniciamos fue una disposición para abrir ese canal de diálogo, digamos. Hoy la realidad es que el valor de la ración está clavado, digamos, en esto, que en los 2 pesos para la merienda y los 5 para el almuerzo, y eso nos permite brindar la prestación que es la que se está brindando ahora en las escuelas. Camilo, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Hola, Cintia, buen día. ¿Cuál es la prestación que están brindando en la escuela? Hoy hay merienda en los establecimientos educativos que Desarrollo de Provincia establece que tiene que haber merienda, y hay comedor en los establecimientos que por provincia y por gestiones de los directivos, digamos, ¿no? Hay comedor. Y también se brinda servicios en jardines y en escuelas básicas y en escuelas medias. Lo que nosotros también pedimos a La Plata es que reconozca las escuelas técnicas y las escuelas medias conformadas del distrito, que no son pocas las que aparecen de esa manera, y entonces no reconocen una realidad que en los establecimientos educativos se da, que es que muchas escuelas técnicas están funcionando de hecho, pero por ejemplo no tienen los cupos para las meriendas dobles, que son las que llevan los chicos que estudian todo el día ahí adentro. Claro, claro. ¿Qué es la comida que comen los pibes de las escuelas de Moreno? ¿Cuál es la comida que llega a las escuelas? El menú que le están dando hoy. ¿Qué comen los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? Los lunes comen fideos con salsa. Los martes hay algo así como... Hay algo así, no. Ay, pasa que yo no lo tengo escrito acá. Lentejas, hay risotto, hay arroz y hay guiso de fideos. Y hay 3 días de carne de pollo. 3 días de carne de pollo. ¿Eso vos lo podés afirmar, sí, que 3 días llega la carne, que hay pollo en las escuelas? ¿Vos lo podés afirmar, claro, eso? Claro, nuestro menú tiene 3 días de carne de pollo, que llegan, los pollos no llegan los 3 días, llega un solo día que el proveedor los entrega y los guardan en las heladeras, digamos, uh-huh. Pero sí. ¿Puede que los proveedores no estén entregando pollo? ¿Puede ser? No, por no. Lo menos en mi oficina nosotros habremos recibido alrededor de 50 notas con la realidad de los distintos comedores, pidiendo cupo. Intentamos vincularnos con los directivos para resolver los problemas lo más rápido que surgen, y ninguno no surgió ningún problema diciendo que un proveedor no entregó carne, digamos. Uh-huh. Y eso pasase, que nos avisen que lo resolvemos, digamos. Bien, tenemos que hacer la aclaración que es pollo. Lo que están entregando es pollo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí, no están comiendo milanesa los chicos, que en los años anteriores, por ejemplo, había una semana que comían milanesa. En los años anteriores había milanesa, claro. Y en este año ya no se mencionó. Claro, este año ya no hay milanesa, hay un día a la semana le dan pollo. Y la merienda, Zarza, porque también recordamos que años anteriores, por ejemplo, había leche para los jardines. Y nosotros, ¿Cómo? ¿Qué pasa con la merienda de jardines y de primaria? O también a veces se lo entregan a la mañana a los chicos que cursan a la mañana, que es como un desayuno. Digo, ¿qué es lo que se distribuye en las escuelas? Porque años anteriores, por ejemplo, en algunos jardines había leche, que hoy no hay. Esto sí. Hoy hay leche. No, nosotros desde el SAE garantizamos la compra de 3 días de leche. Lo que ocurre ahí es que hay muchos jardines que son beneficiarios del Plan Vida. Un par de veces por semana. Y ese plan... desde La Plata se está como comenzando a lenguar, o se lo quiere cambiar a una lógica de tarjeta magnética directamente hacia los beneficiarios. ¿Qué segmentación de la pobreza, ¿no? Porque, ¿por qué el plan Más Vida? Si hay un servicio alimentario escolar y la merienda o el desayuno es para un jardín o una primaria, ¿por qué se diversifica algo que tiene que ver con una respuesta concreta a niños que vos sabés, Camilo, que son niños con necesidades básicas insatisfechas? Son ellos los que van a un comedor, ¿no? Sí, y entonces ese sí, niño, vida, claro, ese niño se va a decir, no, espere que llegue la tarjeta magnética del Vida, o a esa escuela. Es una locura, realmente. Sí, porque tiene que ver con segmentar políticas que en realidad tienen que tender hacia la integración más que a la segmentación, digamos, ¿no? Sí, claramente. O sea, los servicios alimentarios son parte de eso, de esa concepción. O sea, porque aparte la entrega o la no entrega en jardines de leche impactan todos los otros, digamos, también. Uh-huh. Vos recién decías que hay notificaciones, cerca de 50 escuelas han mandado notificaciones, y uno de los puntos que se destaca es que faltan cupos, o hay que aumentar la cantidad de cupos, que son más los chicos que necesitan el comedor. Cuando nosotros en realidad, sí. Yo te cuento, en la primera sesión del consejo prorrogamos las condiciones del año pasado, ¿no? Porque sí. Todavía no teníamos cupos confirmados de La Plata. Hubo un cambio de ministro, hubo un cambio de director, sí. Entonces los cupos siguen siendo los de diciembre para marzo y para abril también, digamos. Entonces lo que nosotros le pedimos a la dirección de Servicio Alimentario Escolar, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, en el contexto del aumento de matrícula, sí. Nos dé un aumento de cupo del 20%, digamos. Uh-huh. Pero ¿Cuál es el número de cupos que tiene hoy Moreno, Camilo? No lo tengo puntualmente, pero son algo así como 18.000, me parece. Bien, ustedes piden un 20% sobre esos 18.000. Una cosa así, sí. Una cosa sí, así, le pedimos más o 20%, menos. No una cosa así, le pedimos el 20% bien. De la disposición. Porque acá están entregando definiciones, son importantes. Un 20% sobre el número, puede ser 18.000, 20.000, lo que sea. Pero 18.000 lo está diciendo Camilo Zarza. La otra cuestión tiene que ver con la prórroga del servicio alimentario. Si es lo que se prorroga de diciembre o de los comedores de verano, porque es distinto el menú de diciembre, noviembre, a lo que se prestaba en los comedores de verano. ¿Qué es lo que se prorrogó y claro, que hoy está en vigencia? Cuando se prorroga las condiciones del año siguiente, se habla también del verano, porque el menú de verano se aprobó en una sesión del año pasado. Uh-huh. Entonces, digamos, sería como lo mismo. Y lo que nosotros estamos prorrogando son las condiciones legales para poder hacer contrataciones, digamos, sin la licitación, para tener en claro cuánto va a ser el valor de la ración y eso. Nosotros igualmente, yo ya esta semana mandé todo para que podamos comenzar a preparar la licitación privada para tenerla para mayo, digamos, ¿no? Y que esto nos va a dar también una tranquilidad, tanto a nosotros como a los directivos, como también a los proveedores en cuanto al precio, a la prestación del servicio, y va a ayudar a que todo funcione mucho mejor, ¿no? En relación a los cupos, lo que te quería preguntar era si hay alguna respuesta política por parte de la gestión de Scioli y, bueno, los funcionarios que corresponden, ¿no? Porque las solicitudes uh-huh. hicieron, y el problema en relación al SAE, digo, el tema de los cupos, lo que no alcanza el dinero, no es solamente en Moreno, sino en toda la provincia. ¿Ustedes perciben o hablaron o hubo algún compromiso por parte de funcionarios de la provincia de Buenos Aires para que esto se pueda concretar? ¿O ven que está, que en realidad no podría avanzar esto este año, teniendo en cuenta la crisis que hay en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que vos lo planteaste bien claro, ¿no? El problema de los servicios alimentarios no es solamente en este municipio, sino que tiene que ver con una concepción del servicio alimentario a nivel provincial, ¿no? Yo estuve hablando con la gente de SUTEO un día que vino a mi oficina a pedirme algunas cosas y también planteaban lo mismo, ¿no? Que en varios distritos de nuestra región educativa y también de otras ahí existe este problema. Yo creo que que el problema al ser más grave que un solo distrito también es más grave o compleja la solución, debe implicar una inversión que desde el gobierno provincial no tenían en cuenta, pero no hay una posible respuesta en el horizonte, digamos, ¿no? No es que hay a veces que se están en algunos rumores, bueno, como que van a aumentar la ración o que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, pero la verdad es que a mí todavía no me llevo nada. Sin embargo, yo mantengo la esperanza de que en este marco puede darse un aumento de la ración. Pero no queremos que esa esperanza se transforme en una inactividad y por eso estamos trabajando para poder cerrar una licitación con los valores de la ración actuales. Claro. Bueno, ya y esto también es una apreciación, ¿no? Personal, digo, ya sabemos cuál es la emergencia de Scioli cuando manda la emergencia en materia de seguridad y teniendo en cuenta las condiciones que pasan en la escuela, tanto en el SAE como en la infraestructura, no se observa, o por lo menos no creo que Scioli marque o presente una emergencia en materia educativa. Pero bueno, eso es otro tema. Camilo, la última. ¿Desde qué mes no se le están pagando a los proveedores? Y yo no tengo muy claro el cronograma, pero entiendo que lo último que se le pagó fue octubre, o sea que la famosa de septiembre ya está pagada. igualmente son 6 meses, ¿no? O sea, es un pequeño bastante. Es un pequeño problema que tienen, ¿no? Porque si hace 6 meses no le pagan a un proveedor, medio año, deben estar ganando bien los proveedores para tener una espalda así, ¿no? Y bancar. Una empresa pequeña no podría, se funde. Problemática también. Claro, vaya problema. Bueno, es la problemática que hace por lo menos 15 años yo conozco y siempre ha sido así. Tal vez con un mes, 2 meses, pero nunca 6 meses de deuda. Jamás. 3 meses lo máximo. Y si permanecen algunos, hay que mirar bien quiénes son las empresas que están proveyendo al Consejo Escolar, que es un trabajo que vos como responsable vas a tener que dar y lo estás diciendo, ¿no? Queremos llamar a una licitación para estar tranquilos. Es lo que dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Y para eso vamos a trabajar. Camilo, muchas gracias. Estamos atentos a lo que sucede ahí en el SAE y como siempre bueno, abiertos. Vos dijiste sí. que estaban siguiendo alguna escuela de alguna situación más puntual, ¿no? Sí, pero en materia de infraestructura todavía el SAE lo estamos trabajando por otro lado. Cuando tengamos algún elemento ya concreto, te llamamos. Claro que tenemos un inconveniente, ya que lo preguntas, tenemos un inconveniente. No sabemos cuál es el menú. Entonces, para contribuir en lo que es la participación, necesitamos saber y tener un papel que se da los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. En la medida que no tenemos eso, y a veces algunas directoras no nos dejan ingresar ni al patio, pero nosotros seguimos intentando hasta que un día ubiquemos una escuela en donde sepamos si lo que se dice en papel se cumple. Porque es muy importante eso. Dale. Camilo, muchas gracias. Sí. Chao, hasta luego. Hasta luego, buen día. Bueno, cuando decimos que el tema es en la provincia de Buenos Aires, en realidad en el Facebook de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, se subió una imagen que es llamativa, Rubén, y que el otro día la observábamos. Un comunicado por parte del Consejo Escolar de Berazategui haciendo algunas apreciaciones que vamos a compartirla. A todos los servicios educativos, esto es un comunicado oficial del Consejo Escolar de Berazategui, dice, a todos los servicios educativos este Consejo Escolar comunica que desde el mes de abril del año 2013 los montos destinados diariamente al comedor escolar no han sido actualizados, por lo que no se puede realizar un menú nutritivo y abundante, manifestando que hemos recibido propuestas adecuadas que exceden el presupuesto. En la actualidad, a los proveedores del SAE se les adeudan varios meses. En la medida en que la deuda se vaya saldando y aumentando, el monto asignado a los cupos mejorará la calidad del servicio, redundando en beneficio del alumnado. No está de más aclarar que el comedor escolar debe ser brindado a los alumnos con NBI, necesidades básicas insatisfechas. Contamos con el entendimiento y la buena predisposición de la comunidad educativa. En pocas palabras, no hay plata, arréglense como puedan. Este es el mensaje del Consejo Escolar de Berazategui, por eso decíamos también que lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, claramente no es solo de Moreno, sino que afecta a todos los servicios educativos. Bueno, no es que no destina nada a la provincia de Buenos Aires. Destina 5 pesos. 5 pesos para que coma un alumno. Lo dijo el responsable del SAE hace instantes. Leche 3 días a la semana. Ya no hay milanesa. Bueno, un tiempo hubo milanesa de soja, ¿te acordás? Tiempo era la oferta era todo de soja, año 2002. Ahora no hay milanesa, hay pollo. Lo que nos decían ayer, por lo menos como una versión, porque esto también existe. Alguien que está en la cocina dice, no te podemos dar el dato porque nos comprometés. No podemos dar el testimonio. Sí te puedo decir que lo que está llegando es lenteja, arroz, fideos, polenta. No hay carne. No hay carne. La pregunta es, y a lo que a nosotros nos interesa es, si se está pagando por un servicio que no se presta. Es decir, 5 pesos es un insulto. Pero si además de que es un insulto, no se está dando la comida que correspondería por ese insulto, ya sería, por lo menos queremos nosotros, inadmisible, ¿o no? Y lo que nosotros estamos trabajando todavía, se lo dije a Zarza, todavía no hemos podido hacer el enganche necesario para demostrar que además de ser un insulto los 5 mangos, se le está pagando, que después lo cobrará la empresa o el proveedor, se le está pagando por un producto que no entrega. Desde un aceite a todo aquello que llega al comedor. Y que la pregunta también, por lo que decía en la nota anterior Camilo Zarza, es ¿en qué grado o nivel se asume la responsabilidad desde la dirección? ¿Es la directora que firma el remito o quien recibe la mercadería y chequea eso es una compañera auxiliar? Y si falta algo, y si no se ajusta lo que dice el remito con lo que bajan, ¿qué dice la compañera del comedor? Dice, no, no lo dejes, si tiene que alimentar 100 niños. ¿Se entiende la perversión del esquema? Y esto que ya es lo máximo, la segmentación. La segmentación de que la leche no llega al jardín de un compañero, ¿verdad? Cuya hija va al jardín, ¿por qué? Porque se tiene que magnetizar el sistema. O bancarizar, lo que sea. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Es llamativo que, esto que decías al principio, que todavía haya miedo para hablar y decir qué comida, sí, claro, le están dando a los pibes. ¿Por qué? Porque, bueno, ha llegado, se ha logrado en este tiempo un proceso de organización que es interesante en materia educativa, pero claramente la verticalidad o el poder por parte de quienes son directivos o inspectores todavía debe ser muy fuerte, por eso hay miedo para hablar. Porque cuando, esto lo hemos vivido en varias ocasiones, no puedo hablar porque me comprometes. Y sí. Y por lo menos llama la atención y nos lleva a reflexionar. Bueno, Bernardo, son 9:56. ¿Podemos ir a algo de música? Arrancamos así muy pesada la mañana, tenemos que levantar. Vamos. Recorte informativo. Eso sí. ¡Ay, que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores! Porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste en la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas y son las lapiceras? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Cantando a punto de caer.

Recorte informativo. A Ioma a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el de Falco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba al erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Ioma. Recorte informativo. La palabra como arma. El 22 de abril, no estamos lejos, ¿no? Estamos ahí a la vueltita. Se va a producir un hecho partidario y tiene que ver con la confección de una alianza más ampliada, ¿no? FAP UNEN o UNEN FAP. Y esto significa un nuevo acercamiento y una nueva combinación de algo que surgió y que tuvo un nombre no hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan ustedes del Acuerdo Cívico y Social? Donde la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, no sé si estaba Libres del Sur, entiendo que sí, pero lograron ese acuerdo que después se rompió en el 2000... ¿Es tan rápido esto? Se rompió en el 2000. A ver, ayúdame. ¿Cuándo dejó de ser Acuerdo Cívico Social? Ya por el 2012. ¿No? Ya para 2013 no estaba más el Acuerdo Cívico Social y estuvo el Frente Progresista Cívico Social y en Capital Federal UNEN. Bueno, el 22 de abril se hará la presentación de este acuerdo. ¿Qué tiene de distintivo este acuerdo respecto a los que anteriormente se buscaron? Que una parte de Proyecto Sur forma parte, valga la redundancia, de esta historia. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, Proyecto Sur está más cerca de UP que de el acuerdo UNEM-FAP. Y está en línea Claudio Giorno, que por supuesto tiene una mirada crítica sobre esta construcción que hace la dinámica de los frentes, muy lejos esta dinámica de los frentes de lo que es la recuperación de lo que se llama sistema de partidos políticos. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, decía recién en la presentación que el 22 de abril se va a constituir este acuerdo UNEM-FAP. Allí está Pino Solanas, bueno, está Elisa Carrió, es decir, reiterando lo que sucedió en Capital Federal, ampliándose hacia la provincia de Buenos Aires y buscando mayor territorialidad de este frente a lo largo y ancho del país. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes, crítica, por cierto, lejos de esta posibilidad, pero a qué atribuís que se haya arribado a este acuerdo pensando en el año 2015? La verdad es que desde lo político y desde la historia es muy difícil entender por qué. lamentablemente acá anhelos personales, por un lado, una cultura, creo, del posibilismo que vuelve a ganar a las tentativas de construcción alternativas en la Argentina. No lo vemos nosotros por otro lado, digamos. Creemos que la cultura de una dirigencia política que no se atreve a construir lo que hay que construir, porque en realidad en el fondo no están convencidos de plantear una transformación real de la sociedad y salir verdaderamente del saqueo y la desigualdad, no desde el discurso, sino desde un proyecto concreto, y que para eso hay que llevar a cabo una cantidad de esfuerzos de construcción para hacer millones lo que lo lleven a cabo, se termina en una práctica meramente electoral. Y nosotros en eso cuestionamos 50 años de historia política de varios de esos dirigentes, pero realmente les ha ganado esta cuestión de esta cuestión personal y de no atreverse a que se puede, ¿no? Yo no sé si el tema es solamente que se puede. Nosotros creemos que se puede, pero más allá del si se puede o no, es que nosotros tenemos la obligación como dirigente campo popular de atrevernos a construir una alternativa. Una alternativa no solo al bipartidismo, porque nosotros hablamos a veces de estamos confrontamos con el bipartidismo. Parece que el bipartidismo es solo el PJ o la Unión Cívica Radical. Nosotros debemos atrevernos a construir una alternativa política por afuera de la partidocracia, que para nosotros es partidocracia liberal en todo caso, pero es una cultura de la partidocracia donde se juega la política y no se construye política ni se esfuerza por la política. Es un juego, se juega y se vive para la política, se vive de la política. Entonces, nosotros creemos que hay que animarse a construir algo distinto, que va a llevar más, quizás más tiempo, pero creemos que hay un conjunto de voluntades en la provincia de Buenos Aires y en todo el país que están esperando un llamamiento colectivo a construir eso, ¿no? Claudio, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Cintia, ¿cómo te va? Bien. ¿Ustedes con quién piensan que se tienen que construir estas alianzas? ¿Con qué organizaciones, con qué espacios para construir esto que vos lo planteás como algo diferente? Nosotros creemos que hay que, no sé si exactamente, creo que hay que, sí tendríamos que decir que hay que partir de organizaciones, porque es muy difícil que esto parta, del conjunto de un pueblo que se anime y se comprometa a la participación, al protagonismo en la política, ¿no? Pero yo creo que vemos que hay un conjunto, primero de todo, un conjunto de organizaciones y movimientos populares sociales que hoy se animan a dar ese paso a la política. Y son cientos de organizaciones pequeñas que hay en los distintos lugares. Nosotros estamos en el trabajo de profundizar la articulación en cada uno de los lugares. A nivel nacional y provincial, nosotros estamos conversando con espacios como el Frente Darío Santillán, Frente Darío Santillán, después el Frente se había dividido en su momento, también con el otro espacio que armó una confluencia con Marea Popular, estamos hablando con otras organizaciones, con la Unidad Popular, seguimos hablando con el MST, con el PTP, pero a eso hay que agregarle desprendimientos que se van a dar en el FAP, que nosotros también venimos hablando, que creían que el FAP debería ser una fuerza realmente progresista, nosotros teníamos diferencias en el FAP, pero ahí había una idea de una propuesta progresista, y nosotros creemos que un conjunto de sectores de ahí, de compañeros y compañeras, es necesario que nos encontremos, y después un conjunto de organizaciones ambientales, culturales, que hay que construir. Nosotros el 14 de diciembre pasado arrancamos un espacio que se llama Diálogos para la Emancipación. Diálogo que nos permite encontrarnos como objetivo en la necesidad estratégica de la construcción de una fuerza popular democrática, emancipadora en la Argentina, pero también donde discutimos cómo se construye eso, porque no queremos, queremos construir distinto. ¿Cómo? Lo queremos discutir entre todos. Lo que sabemos hoy es lo que no queremos, cómo no queremos construir, ¿no? Ahí dentro de lo que planteabas de las organizaciones y esta búsqueda para un diálogo, después si es emancipatorio, mejor. Sí, pero hay lecturas que son, por lo menos de la referencia que tengo yo de algunos sectores, que creen que hay que aprovechar las aptitudes y conductas y políticas buenas de estos años de kirchnerismo y a partir de esa base avanzar y crecer. ¿Eso puede ser saldado una discusión desde la mirada que tiene el Proyecto Sur o de ustedes que se quedaron en una posición de... yo no diría denuncia, sino de hallazgo permanente de nuevas formas de expresar la política en función del neocolonialismo y el saqueo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, totalmente. Nosotros somos críticos del kirchnerismo. Es más, cuando inicia el Proyecto Sur, inicia a partir del acuerdo de 40 años más de prórroga a la explotación de Cerro Dragón, digamos, partimos desde ahí. Y nosotros creemos que el kirchnerismo ha sido un proyecto de dependencia, neocolonial. Pero hay sector del kirchnerismo, un conjunto de militantes que, así como hay una gran cantidad de militancia rentada, hay también un conjunto de militantes y de sectores que creyeron que el kirchnerismo era lo mejor. Nosotros con esos compañeros queremos debatir. Ahora queremos debatir desde un proyecto que vaya para adelante. No creemos, hay algunos sectores con los que nosotros podemos conversar. Creemos que hay que ampliar como sectores del radicalismo. Nosotros estamos hablando en la provincia de Buenos Aires con muchos jóvenes radicales que no quieren saber nada con su propio aparato radical y que no quieren otra vez proyectar la nueva alianza. Es decir, creemos nosotros que por abajo hay que construir lo diferente. Coincido con vos, un proyecto de avanzada, después la emancipación veremos, pero digamos, tenemos que animarnos a construir algo distinto. Nosotros estamos dispuestos a hablar con sectores que se han dado cuenta que el kirchnerismo, aquellos que de verdad se dieron cuenta que el kirchnerismo es un proyecto de dependencia, no aquellos que salen del kirchnerismo porque el kirchnerismo hoy está en baja, ¿no? Uh-huh. Claudio, ¿cuál es la principal crítica que hacen hacia Pino Solanas como conductor de Proyecto Sur a nivel nacional? ¿Cuál es la crítica que ustedes plantean claramente hacia su persona? Es que concretamente creo realmente que priorizó un anhelo personal a la construcción de un proyecto alternativo en la Argentina a disposición de las fuerzas populares para los próximos 15 años. Así que no se ha animado a aportar humildemente a una construcción que nos trascienda a cada uno de nosotros, digamos. Esa es la realidad, digamos. Después de 50 años de lucha, tampoco podemos decir nosotros, porque uno lo escucha a Pino y no es que ha bajado la bandera. Uno no podría decir eso, no sería honesto de mi parte decir eso, pero plantear las banderas que nosotros planteamos realmente de fondo, de transformación, aportando a un espacio político claramente de dependencia, como es el sector al cual hoy está aportando Pino y algunos dirigentes de Proyecto Sur, realmente para nosotros es muy lamentable. Creo que se perdió una oportunidad, incluso es la segunda oportunidad, esta es muy muy de fondo todavía, pero incluso en el 2011 también sobre una cuestión de atajo y de oportunismo electoral, en el 2011 bajarse del proyecto nacional a diputar la Ciudad de Buenos Aires, creemos que nosotros ese fue el primer paso para dejar sin posibilidad, digamos, de alejarse de esa construcción movimentista, política, social y cultural para de transformación. Para ahí se nuclearon una cantidad de compañeros de todos lados, estudiantes, ambientalistas. Había una posibilidad donde él, de alguna manera, se lo reconocía como, como una referencia. Nosotros no queríamos construir desde el personalismo. Pino nos daba la posibilidad, porque se referenciaba y tenía una muy buena llegada a la sociedad para poder construir y construir con otros. Esa posibilidad la deja vacante por... Bueno, creemos que es esta cuestión, pero digamos, no es un tema de Pino, porque si no estoy estamos personalizando en Pino. Yo creo que es una práctica de la dirigencia política convencional que le hace daño a la política. Este es el tema, digamos. Entonces, todos los años tenemos que... Cuesta mucho la construcción colectiva. Entonces, este tipo de acción y de actitudes permanentes en la partidocracia argentina nos aleja y nos retrasa. Pero bueno, somos obstinados, así que vamos a seguir construyendo humildemente, ¿no? Porque nosotros somos una expresión pequeña del campo popular, pero convencido de que hay que generosamente articular con otros y otras para seguir avanzando, ¿no? Te hago la última, Claudio, de mi parte. La estructura orgánica y partidaria de Proyecto Sur, ¿quién la tiene ahora? Sí, en la provincia de Buenos Aires a nivel país, pero voy a justificar la pregunta, porque en el análisis que haces vos, que me parece un análisis correcto, tiene como resultado la práctica política, las figuras y los personalismos. Esto es, el kirchnerismo es kirchnerismo con Cristina, y no sé si va a seguir siendo kirchnerismo sin Cristina. De igual manera el Frente Renovador con Massa, de igual manera el PRO con Macri, de igual manera Proyecto Sur con Pino. Quiero decir, si la estructura orgánica y partidaria está bajo la conducción de Pino Solanas, o Pino Solanas perdió esa conducción. No, mira, a nivel de la provincia de Buenos Aires, el partido la orgánica del partido federal. La conducción es nuestra, digamos. Nosotros tenemos partido federal y la provincia de Buenos Aires la conducimos nosotros. Uh-huh. A nivel nacional, Pino es la referencia nacional de Proyecto Sur, pero no, hoy Proyecto Sur a nivel orgánico no tiene todavía partido nacional, porque Proyecto Sur tiene personería en Capital, en Chaco, en la provincia de Buenos Aires, que la conducimos nosotros. Sí. Y bueno, y ahora están juntando afiliaciones en otras provincias. Uh-huh. Así que bueno, necesitan cinco provincias. Bien. Nosotros hoy somos Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires, junto con Proyecto Sur Misiones, Neuquén, Tucumán y un conjunto de dirigentes del resto del país que no son dirección en otras provincias. Hemos conformado la Corriente Nacional de Emancipación Sur. Es una corriente que nos da cierta autonomía, ¿no? Si en esa corriente no solamente hay espacios de Proyecto Sur, sino hay compañeros y compañeras que no participan en Proyecto Sur, pero que se sienten identificados, digamos, con los orígenes y de lo que ha sido Proyecto Sur, ¿no? Muy bien. ¿Se preparan para disputar electoralmente el 2015? ¿Es un objetivo que tienen ustedes? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a participar de alguna manera en el mejor frente que podamos constituir. Nosotros necesariamente tenemos que pasar por la cuestión electoral, no le vamos a escapar. De cualquier manera, nuestra pretensión no es solamente electoral. El 2015 sabemos que es un año difícil. Creo que el campo popular ha retrocedido, sabemos que no va a ser un año para el campo popular, pero queremos clavar una bandera junto a otros y otras, y queremos preparar una construcción para los próximos años. En el 2015 queremos, junto a otros, ser una expresión también electoral. Muy bien, Claudio Giorno, secretario general del Proyecto Sur, Corriente de Emancipación en la provincia de Buenos Aires, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y claro, arrancamos hablando en este programa de el desalojo de Estefani. Después pasamos a charlar sobre el servicio alimentario escolar, 5 pesos por pibe. Y ahora la charla que tuvimos con Claudio Giorno. A ver, algunas cuestiones que son, yo no sé si son importantes, son informativas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿para qué sirve un partido político? ¿Para qué sirve? Una respuesta lógica de sentido común es para hacer política. Dice el compañero, para llegar al gobierno. Bueno, al gobierno llega un partido. Sí, o para disputar las elecciones. Disputar las elecciones. Podríamos decir... O cargos, claro, diputados, senadores. El que no llega al gobierno, al ejecutivo, disputa cargos. Los que no llegan al ejecutivo y al legislativo, de acuerdo a la performance electoral, tienen una contribución por los votos, que eso permite, si es que le pagan, dinamizar el partido. La política electoral es esta. Sí, igualmente si, bueno, en la representación de las minorías, esto de los diputados, senadores y demás, y si no también hay acuerdos políticos en donde se pagan con cargos, digamos. También. Si no resultaste ganador en las elecciones. Correcto. Esa es otra forma. Estoy diciendo que la política es una maquinaria. ¿Imperfecta, como dijimos al comienzo del programa, en otro terreno? Sí, imperfecta. ¿Que hace años que los partidos políticos van perdiendo su identidad? También. También. ¿Que en esto de construirse como una alternativa a dos corrientes tan fuertes que van capturando la atención de una ciudadanía cada vez más alejada de la interpretación política, es casi una epopeya? Vaya, perdón, en el norte, yo me acuerdo, Víctor Cisneros cuando lanzó, ¿se acuerdan ustedes que estaba hasta Milagro Sala? ¿Ahora es cuando era? ¿Se acuerdan? ¿Ahora es cuando? Que era una gran convención, una gran convergencia para construir una alternativa popular. Después Unidad Popular terminó en el FAP, o en el Frente Progresista del Civil Social. Antes de eso, porque ya ahora no están en el Frente Progresista del Civil Social, en el Frente Amplio Progresista. Fíjate todo el esfuerzo que uno tiene que hacer para llegar a qué. Para llegar a explicar que lo importante de un partido político, a partir de la constitución de los frentes electorales, es tener la chapa. Si vos no tenés la chapa y no pasás por todo ese filtro que es presentar las afiliaciones, los DNI, las cartas de intención, no podés integrar un frente. Y si no, pregúntenle lo que le pasó a Jorge Mendieta. Jorge Mendieta, que presentó un partido que venía de raíz riojana, no tuvo el aval necesario, no pudo jugar. Es decir, al margen de todo lo que hemos dicho que es real, lo más importante de cara al 2015 es tener la chapa y los avales. Porque de esa forma vos podés integrar un frente. Si integrás un frente, tendrás condiciones de competir. Si es que hablamos de lo electoral, ahora si hablamos de la política a recuperar, lo electoral no es importante. Porque la sinergia que acompaña a lo electoral conduce a una figura, conduce a Cristina, conduce a Macri, a Massa, a Wiener, a Pino, a Carrió. No conduce a la elaboración de una política que genere un debate profundo sobre lo que es un modelo neocolonial. Y agradezco la sinceridad de Giorno, porque ellos están charlando y a la vez los sectores filo-kirchneristas charlan con Proyecto Sur, ahora que Proyecto Sur en Provincia de Buenos Aires se alejó de Pino, para saber si se arma un espacio de centro-izquierda. Y en términos electorales, ese espacio de centro-izquierda le va a discutir a quién. Al FAP. Porque Macri es la derecha, claramente. Scioli, ¿qué es? La derechita. ¿Y Massa, qué es? El derechoso. Entonces queda un espacio de centro-izquierda que necesita potenciarse, pero al mismo tiempo el mismo esquema político hace que emerge una fuerza de centro-izquierda para que discuta con este, dejando un campo más abierto a lo que es el FIT, que también busca el voto de centro-izquierda. Bueno, esto que estoy diciendo forma parte de una mínima elaboración política que se hace, en donde lo electoral es lo que manda, porque cada dos años tenés que ir a votar. Y después vas armando la política, pero yo les mentiría a ustedes si les digo que se arma la política y después llega el momento de la elección. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque cuando llega el momento de la elección se va todo a la mierda. Así, literalmente. Si no hay un acuerdo de cargos a dónde mierda va cada uno, se rompe. Y si no se rompen los frentes, porque hay acuerdos previos y posteriores a una elección. Sí, Claudio Giorno lo decía en el principio de la entrevista, el tema de los cargos, de los puestos, se busca lo electoral para conseguir cargos y puestos, y ahí lo plantea, digo, creo que la riqueza del planteo que está haciendo Proyecto Sur es sincerar los cuestionamientos que hay hacia la figura y hacia la conducción de Proyecto Sur. Hoy lo que queda claro es que Proyecto Sur de la provincia de Buenos Aires está alejado de la conducción de Pino Solana y así tomó la decisión, es decir, que Pino Solana no tendría representantes de su fuerza política en provincia de Buenos Aires. Y a mí me queda, a partir de lo que vos decías, es si Vera, como figura, Gustavo Vera, que está dentro de UNEN, que entró como parte de UNEN, hoy haciendo fuertes críticas, podría hacer un acuerdo con esta parte de Proyecto Sur. No sabemos, digamos, esto se va armando de cara al 2015 y cómo se van cerrando los acuerdos y demás. Hay críticas entonces hacia los espacios y hay que ver cómo se conforma. La noticia o la información es que hay una corriente de Proyecto Sur que critica la conducción y que está formando o armando por debajo con otros sectores. Claro, esto no es noticia. Esto no es noticia que hay una corriente de Proyecto Sur que discute a Pino Solana, si ya lo discutió en la elección pasada. ¿No? Lo que estamos intentando hacer en el programa es que se va constituyendo una fuerza de centro-izquierda que, como dijo Giorno, queremos competir el año que viene. Estamos en condiciones de hacerlo. Con aquellos espacios desencantados del kirchnerismo que se dan cuenta que no es todo ideal, porque no existe el ideal, y porque el kirchnerismo se cae, además. Entonces, hay lecturas que son más finas que ojalá le den sustento a una base política que trascienda una elección, que es lo que siempre se dice en una organización. Es trascender la elección, tener lecturas de los momentos, pero trasciende el hecho electoral, porque ¿cómo enfrentás un aparato del Frente Renovador? O el mismo FAP, ¿cómo lo enfrentás? Entre las Bolchevique Radical, ¿cómo lo haces? Entre las organizaciones con las cuales se está hablando está Marea Popular, el Frente Popular Darío Santillán, en la parte, el partido de la CCC, digamos, del proyecto, sí, de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa, que es PTP, que es Partido del Trabajo del Pueblo, entre otros, y así lo decía Claudio Giorno. Bueno, nos vamos a la tanda de media hora, ¿sí? Y regresamos con mucha más información. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz.

Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Hay un texto, vamos a ver si podemos concretar la nota con la Escuela 29, porque hay algunas dificultades técnicas. Pero previo a esto, hay un texto que subió ANRED, que tiene que ver con la política de militarización de los barrios y la represión. Y le escribió Carlos Del Frade, que es de la agencia Pelota de Trapo, y la compartieron desde ANRED, por un operativo que muy fuerte que se hizo en Rosario. El título es Rosario Ocupada. Dice lo siguiente: la celebración del gobernador y del funcionario nacional estaba fundamentada en el conocimiento del hartazgo de grandes sectores de la población rosarina con respecto a la violencia y la corrupción de la policía provincial. Un día después, los cronistas de los medios locales repetían los comentarios de los vecinos que ahora expresaban la sensación de seguridad. Pero las calles de la ex ciudad obrera estaban patrulladas por tremendos camiones artillados de la Fuerza de Seguridad Nacional, y por la noche el ruido de las hélices de los helicópteros pintaban un paisaje de película de guerra. Muchos trabajadores, al regresar a sus casas en la zona sur, le contaban a esta agencia la extraña doble sensación de sentirse protegido por un lado e invadidos por el otro. De allí que el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, haya salido a decir que se trataba de un operativo de pacificación, no de ocupación militar. En sus dichos estaba implícita la innegable conciencia de haber asistido a un desembarco de tropas en la geografía del otrora corazón del segundo cordón industrial más importante de América del Sur. La última presencia masiva de tropas federales en el sur de la provincia de Santa Fe se produjo el 20 de marzo de 1975, cuando el ministro del Interior del gobierno de Isabel Martínez de Perón, Alberto Rocamora, ordenó invadir Villa Constitución para detener a 200 delegados de fábrica que habían elegido como conducción de la UOM a la lista marrón, encabezada por Alberto Pesinini. Eran casi 4.000 efectivos de distintas fuerzas acompañados por bandas de ultraderecha, de las patotas sindicales de San Nicolás y Rosario, que convirtieron al albergue de solteros de Asindar en uno de los primeros centros clandestinos de detención y torturas en la Argentina. La justificación fue desactivar el complot contra la industria pesada argentina, restablecer la paz y la seguridad de la región. El presidente del directorio de Asindar, José Alfredo Martínez de Hoz, pagó $200 por cabeza a aquellos portadores de la tranquilidad que exigían las grandes patronales y para la cual trabajó aquel gobierno. Desde entonces no hubo otro operativo de semejante cantidad de efectivos de tropas federales hasta el miércoles 9 de abril de 2014. No venimos a buscar narcos, venimos a ocupar el territorio, le dijo Bernie a los únicos tres periodistas que estábamos en el centro operativo de la Prefectura Naval de Rosario, en Avenida Belgrano al 800, donde terminaba la bajada Sargento Cabral. Era el mismo concepto que eligió el juez provincial Juan Carlos Viena cuando procesó a 36 integrantes de la banda mafiosa de Los Monos el 19 de febrero pasado, y en cuya resolución se lee con precisión que el poder de la misma se basó en la constitución de un gobierno de facto sobre varios barrios de la ciudad de Rosario, a partir del cual generaron y multiplicaron el negocio de la violencia. Es curioso que muchos funcionarios y dirigentes políticos que adscriben al pensamiento del gobierno nacional se empecinen en ensuciar a Viena, que justamente dice el único porque es razonable la ocupación militar de la Cuna de la Bandera. Es el mapa de la pobreza, le susurró el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, a este cronista, mientras veían una y otra vez el mapa digital proyectado sobre una pantalla en la sala del centro operativo de la prefectura. Efectivamente, los 67 puntos clave, marcados en rojo, rodeaban el centro rosarino. Eran las villas que se multiplicaron en forma paralela al cambio de piel productiva que tuvo la región desde los años 70 al presente. La mayoría de los búnkers están allí, pero el espacio blanco inmaculado de puntos rojos, ese centro rosarino, es el lugar donde empresarios, funcionarios de dudoso proceder, dirigentes varios, contadores, abogados y otros tantos integrantes de la fauna urbana hacen fortunas con el lavado de dinero que viene fundamentalmente de esa forma de acumulación fluida y permanente que es el narcotráfico. Porque ese mapa de la pobreza es construcción del intocable mapa de la riqueza, geografía de los delincuentes de guante blanco que supieron hacer de Rosario el lugar por donde pasa la mayor cantidad de dinero del país, porque por allí se mueve el 70% de las exportaciones argentinas y que, por lo tanto, también incluye el dinero de las operaciones ilegales que se confunden en ese incesante flujo o circuito de metálico. Dos mujeres embarazadas de 9 meses de gestación debieron ser atendidas por las ambulancias de la municipalidad. Hay que detenerse en esa postal que venía del otro lado del micrófono, que presionaba con profesionalismo el jefe de comunicaciones de la Policía Federal. Esas mamás trabajaban para los narcos en búnkers que son cerrados desde afuera y creen que ganando dinero por esa vía obtendrán un futuro mejor para esas vidas que están a punto de parir. Semejante decisión existencial puede cambiarse con la saturación de fusiles, chalecos antibalas, carros de asalto, cascos. El sentido existencial que necesitan las pibas y los pibes que trabajan para el narco será recuperado solamente apostando la tranquilidad que muchos vecinos ahora experimentan por la presencia de modernos Robocop. El gobierno nacional había tildado a la administración santafesina de narcosocialismo y la provincial cargaba culpas sobre el kirchnerismo como la suma de todas las corrupciones e intolerancias. A partir de enero de este año, la cosa cambió. Ahora hay que aplaudir juntos, según la descriptiva imagen que usó Bonfatti. ¿Por qué ese cambio? Quizá la respuesta está en la historia reciente de las relaciones de gobiernos provinciales y de la propia administración kirchnerista con el imperio, con Estados Unidos, el verdadero patrón del mal. El 6 de enero de 2014... el cuestionado general César Milani, jefe del ejército argentino, anunció la compra de 35 camiones, nada menos que al Comando Sur de Estados Unidos, para combatir al narcotráfico. Semanas después, Bonfatti y Lamberto recibían instrucciones de la DEA, el FBI y otras reparticiones para implementar políticas en contra del avance narco en la región. Vinieron asesores de esas fuerzas a dictar cursos a la policía santafesina, tal como había sucedido a fines de los 80 y de los 90 durante el primer gobierno de Carlos Reutemann. Entre febrero y marzo, el propio Bernie, Daniel Scioli después, funcionarios del gobierno cordobés de De la Sota y ahora mismo integrantes del Ejecutivo mendocino, hacen el mismo periplo. Van al norte, reciben especialistas de la DEA y anuncian las mismas medidas en todos lados. Policía de proximidad, policías municipales, convocatoria a expolicías y pedido al gobierno nacional para que envíen tropas de gendarmería y prefectura a los conurbanos. Es el guión de la llamada doctrina de seguridad ciudadana, la nueva forma de control social y política que viene implementando Estados Unidos desde el lanzamiento de la guerra contra el narco que declaró Ronald Reagan en julio de 1988. Ya no hay discusiones entre la administración nacional y las provinciales. Ahora se habla de coordinación, pacificación y articulación. En el mismo guión de una película de terror que ya experimentó en el Plan Colombia entre 1996 y 2002. También en México, a partir del 2003, y en Brasil, a partir de la creación de la Unidad de Policías de Pacificación, que junto a tropas del ejército invadieron las favelas de Río de Janeiro y San Pablo con la idea de combatir el narcotráfico. El resultado fue la disminución de las tasas de homicidios, pero el aumento de las desapariciones y, en forma paralela, la continuidad de la violencia y el negocio narco. Los tres principales exportadores de cocaína a Europa son, según el último informe de Naciones Unidas, el 27 de junio de 2013, Brasil, Colombia y Argentina. Y los últimos dos párrafos de Carlos Elfrade dice: este cronista nació en Rosario hace 51 años. Disfrutó de aquella ciudad obrera, industrial, ferroviaria y portuaria, que ofrecía trabajo a las pibas y los pibes que terminaban la secundaria y podían encontrar trabajo en los mismos barrios donde estaban las escuelas. Vinieron los saqueos del mapa intocable de la riqueza y no hubo una sola explicación para esos lugares que se quedaron sin herramientas materiales para sostener los proyectos de vida. Surgió entonces la economía informal, fresca y alucinada de trabajar para el narcotráfico. Consumidores, consumidos, soldaditos, inmolados en el altar del perverso dios dinero, y socialización de las armas, las dos grandes fuentes de dinero fresco y que no paga impuestos, algo que tiene el capitalismo. Drogas y armas, bien cerquita de nuestros pibes, mucho más que un trabajo digno. Creció la violencia y ahora muchos saludan con alegría y esperanza la masiva presencia de fuerzas federales de ocupación porque sienten que tienen seguridad. Pero si no hay algo más que fusiles, es probable que se repita la historia de la patria grande, que no sea otra cosa que pan para hoy y hambre para mañana. Dos días después del mega operativo, el papá del cronista hubiera cumplido 76 años. Le decían el Baco, el dios del vino. Murió joven, cuando apenas tenía 68 años. Muchas tristezas, muchos despidos. Lo habían convertido en un tipo muy callado y esa angustia le comió el interior de a poco. Cuando nacieron sus nietas, supo que todavía quedaba algo lindo, pero ya no tuvo resto. Fue de la mano del Baco que este periodista conoció aquella ciudad, que ya no es aquel lugar donde no se necesitaba de la presencia obscena de hombres armados hasta los dientes para sentirse bien. Será por eso que cuando terminó la llamada Operación Rosario, el cronista experimentó la ausencia de su viejo, como hacía rato no sentía. Quizás porque también necesitaba de esa ciudad que ya no está y en el cual, además, le dicen que todos tenemos que aplaudir. Oye, niño, no te dejes, haz tu cabeza estallar. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Tú, todo lo que ata es asesino. Tú, todo lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca muchas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es la realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Nos costó, pero logramos la comunicación. Espero no tengamos dificultades técnicas. Está Agustina en línea, es de la escuela 29, secundaria 29. Agustina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Bien, ustedes? Muy bien. Bueno, primero agradecerte por la predisposición. Sabemos que estás trabajando. Y llamábamos a algunos compañeros de la 29, algunos compañeros tuyos, y nos facilitaban este contacto porque vimos imágenes de la escuela en las últimas lluvias y queríamos saber en qué condiciones está la escuela secundaria 29 y si por favor nos podés contar. Bueno, para darles un idea, hoy 15, es la segunda clase recién que puedo tener con los alumnos. Yo soy la materia Observatorio de Medios, estamos acá con los chicos, y es bastante caótica la situación en cuanto a que hay dos aulas, peligro de derrumbe, un peligro muy cercano por lo que he visto en los inspectores, y también un pasillo. Esas aulas, ese sector se encuentra clausurado, y entonces los alumnos, por falta de estructura y de sillas y de mesas, tienen que rotar. ¿Qué significa esto? Hay alumnos que vienen una semana, martes y jueves, y a la semana siguiente, lunes, miércoles y viernes. Agustina, se nos va un poquito la señal. Escuchamos, pero con algunas dificultades. Si te podés ubicar en otro lugar. Entonces, hay lugares que tienen peligro de derrumbe, me decías. Sí, a ver, no sé si ahí se escucha un poco mejor. Ahí se escucha un poco mejor, sí. Bueno. Y la necesidad de rotar para que los chicos por lo menos tengan algunos días de clases. Sí, exactamente. Así que, bueno, tantos días de paro y las cosas solucionadas apenas. Nosotros veíamos unas imágenes del 8, si no me equivoco, de abril, en donde se ve la escuela llena de agua. ¿Esto es resultado de las filtraciones o de los pozos? Ese agua fue toda agua de, no sé si recuerdan que ese día amaneció lloviendo, que había llovido toda la noche. A los alumnos se los hizo volver a sus casas. Los techos de este colegio en su mayoría están en muy mal estado, entonces eran todas filtraciones. Y nos encontramos en un momento de la mañana con una catarata acá dentro del colegio, que era una rotura del techo. ¿Ustedes han recibido mobiliario en estos últimos días, en este último mes? No, mira, lo único que ha venido el inspector, se han elevado quejas, pero bueno, todo se traba en la burocracia y ahí queda. Entonces, acá se está planteando, hoy estábamos hablando precisamente con los alumnos, de qué manera podemos acelerar el proceso, ¿no? Porque evidentemente por papeles, acá no se va a conseguir lo que hace falta. La escuela 29 está ubicada en Lomas de Moreno. Sí. ¿Qué matrícula estamos hablando? Es la escuela secundaria básica. ¿De qué matrícula estamos hablando? La verdad que no sé decirte. Y cuando tuvieron la reunión con los chicos o esta charla que tuvieron con los chicos del colegio, ¿tomaron alguna decisión, alguna medida para agilizar estas cuestiones que son burocráticas? Mira, nosotros tuvimos el sábado pasado la primera reunión plenaria con los docentes, y bueno, con algunos docentes quedamos en plantear por ahí algún tipo de movilización, que es necesario el apoyo de los alumnos y de las familias de los alumnos, y te repito, yo desde que empezó el año, esta es recién la segunda clase que puedo tener con los chicos. ¿Tienen algún tipo de vínculo con el gremio o con otros docentes de escuelas que están en situaciones similares? Y en este momento está todo como, ¿cómo decirte? En querer gestarse, ¿no? Claro. Está trabado ahí, por un lado, lo que se elevó a inspección, y bueno, por el otro lado, los docentes que queremos hacer alguna acción un poquito más fuerte. ¿Los directivos acompañan? ¿Los directivos de la secundaria? Y los me están poniendo en aprietos. Los directivos, bueno, ellos hacen su papel, lo cumplen de acuerdo al reglamento, ¿no? Que consiste en elevar las quejas de inspección y hacerles conocer la situación, pero evidentemente más que eso, no sé si tienen permitido hacer más. Por eso los que nos tenemos que movilizar son los docentes y bueno, la comunidad del colegio. ¿Cuántos días entonces de clase por este sistema de rotación han perdido los chicos? Y la verdad es que unos cuantos. No sabría decirte en específico, porque además de que por el tema de la rotación, después por los paros, bueno, por el paro de transporte del otro día, es como que todas las semanas hay una dificultad nueva y la realidad es que los chicos apenas están teniendo clase. Entonces lo que vos nos decís que se han elevado los reclamos. ¿Del Consejo Escolar hubo alguna respuesta? ¿Alguien apareció por ahí? A mirar. Y bueno, lo que él dijo fue, bueno, acá esto es un peligro de derrumbe, que más que peligro de derrumbe se está por derrumbar. Esa fue la respuesta. Todos asombraron por el visto del colegio, los que vinieron a ver, pero bueno, hasta ahora no más que eso. A pesar de este peligro de derrumbe, los chicos siguen yendo, siguen estando en estas aulas. Simplemente no se circula por el área que tiene ese peligro, está clausurada, obviamente sería una locura, ¿no? Que ellos circulen por ese lugar, pero bueno, por eso las rotaciones y tratar de arreglarse con lo poco que hay. Bueno, Agustina, te agradecemos mucho la comunicación y seguiremos estando en contacto porque lo que pasa en la 29 se repite en otras escuelas. Sí, en muchas escuelas. Y estaría bueno que también trabajando con la radio de Moreno podamos llegar a algo, ¿no? Con todo el pueblo. Estamos en contacto entonces a ver cómo podemos hacer para seguir difundiendo lo que está pasando ahí en la Escuela 29 y claramente, bueno, decirte a vos y a todos los alumnos también que quieran venir, que están abiertas las puertas de esta radio para que puedan comentarle cómo es estudiar de esta manera y esto del sistema de rotación, que ya se aplica en varios lugares. Así que te agradezco mucho. Gracias a vos. Hasta luego. Agustina es de la Escuela 29, es profesora de la Escuela 29, la Escuela Secundaria 29 de Lomas de Moreno. Estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo, vamos donde diga Bernardo Tosi y nos despedimos. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Einstein va a estar en Moreno. La ANSES acordó con el municipio de Moreno la cesión de 180 terrenos para la construcción de viviendas del programa Procrear, que se destinarán a familias previamente sorteadas. El convenio de cesión fue firmado ayer por el director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio, y el intendente Mariano Hues. La idea es que estos 180 lotes sean el primer paso, una oferta que esperamos seguir ampliando para llegar a todas las familias que lo necesiten. El desafío es generar suelo urbano donde actualmente hay tierra disponible y sin uso, afirmó el intendente de Moreno, estoy leyendo página 12. Desde que se inició el programa en junio de 2012, ya se han puesto en marcha 257 viviendas en ese municipio. ¿Dónde? Por un monto total de créditos solicitados de 71 millones de pesos. El dato que surge acá es que se entregaron, no, se han puesto en marcha 257 viviendas. Yo he visto un par de carteles. No se escuchó, pero Procrear. Vos decís que Elstein va a estar acá en Moreno. Va a estar en Moreno, claro, simbólicamente va a estar en Moreno, desde ya. Porque el banco hipotecario dispuso la creación de una sucursal propia en Moreno para que las familias realicen directamente allí todos los trámites para obtener su crédito. La autorización de la sucursal, aquí está la traba, espero que se destrabe rápido, la autorización de la sucursal está en manos del Banco Central. ¿Sí? Elstein tal vez es el hombre más poderoso de la Argentina, tal vez, y es quien maneja el banco hipotecario. ¿No? Es un nombre muy influyente en la comunidad judía internacional. Y ha diversificado su poder. Y dentro de los resortes que tiene y lo que administra está el banco hipotecario. Así que ayer Bollo firmó con Wes que 180 lotes sean destinados a aquellos que calificaron ante el hipotecario. Y el dato que decía Cintia, que es el que vamos a tratar de seguir, es que hay 257 viviendas en marcha. Yo he visto tres, muy cerca de donde vivo, ¿no? Claro. Y es gente que tiene disponibilidad económica, evidentemente. Nos vamos. En la operación técnica puesta en el aire, Bernardo Tosi, en la conducción, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos mañana con más información acá en la 90.1. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.